Estamos ya en las 11:33 en esta mañana en vivo de la 106 y vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Bergera. Fabián, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Gracias por atendernos, Fabián. ¿Cuáles son las novedades de la jornada en el ámbito policial? Bueno, Carlos, en el día de ayer ha radicado en la sede del CPR Saladillo, el Comando de Patrulla Rural Saladillo, el concejal Vladimir Wovich. Ha radicado una denuncia dando cuenta, bueno, que de la chacra de su propiedad, que se encuentra ubicada en el cuartel primero de este medio, autores ignorados entre el día 2 y el 3 corrientes, bueno, sin violencia le han sustraído 6 lechones de 9 kilos aproximadamente cada uno. Bueno, los mismos se encontraban encerrados, bueno, en un corral. Han quedado algunas bolsas de hilo ahí en el lugar que se están analizando. Está abocado a la investigación personal de la patrulla rural de este medio y se ha iniciado una causa por hurto de ganado menor, tomando intervención la Fiscalía número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel, Carlos. Ajá, hasta ahí las novedades. Sí, hasta ahí las novedades. Bueno, y por el momento está abocado a la investigación, ¿no es cierto?, personal de la patrulla, en recolección de pruebas para llegar a los autores de este ilícito. Perfecto, muchas gracias, muy amable como siempre, ¿eh? No, por nada, Carlos. Hasta luego, gracias. La palabra entonces del comisario Fabián Bergera en esta mañana en vivo de la 106 desde el ámbito policial. Vamos.